echado por mis tormentos. Voy pensando en la lateral. Aquel tiempo dijo ser eterno. La verdad es que tenía un plan. Vuelvo al juego, cojo pista y despego. Me muevo, yo quiero, yo siento que es este el momento. Me muevo, buscando, buscando algún cuerpo. Me muevo, planeando, me enredo en tu pelo. Me muevo, perdido en el cielo. Partiendo cogollos en flor. Vuelvo al juego, cojo pista y despego. Siento que sé.